de Montre Radio. Las 24 horas, 100% metal. Transmite desde Posadas Misiones, FM Schenker, Radio Online. Una radio. Donde vive el heavy metal. Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Esto es Acto de Locura Metal Radio. Metal Radio, hecho número 450. Mi nombre es Gaby y me acompaña el amigo Peter y el amigo Nicolás, Nico con K, en operación técnica. Hola Peter, ¿cómo andamos? ¿Está bien? ¿Qué tal Gaby? ¿Qué tal toda la gente de Acto de Locura Metal Radio? Nuevamente en Acto de Locura Metal Radio. Estuve un poco engripado la semana pasada, por eso no pude venir. Así que bueno, un saludo para ustedes, muchachos. A Nico, que no los saludé. De una. Feliz Día del Padre. Para todos. Ah, bueno. Lo estaba saludando por ahora, no por el Día del Padre, pero bueno. También. Pero viste que nos olvidamos. No, bueno, claro. Sí. No, bueno. Ya había pasado. ¿Sabés por qué? Porque me acordé. Había pasado el Día del Padre hace como un año ya. No, bájate, joder. El domingo fue. Quería participar. No puede estar sin participar él. Sí. El jefe. Bueno, pero justo me acordé por el Día del Padre. Está bien, Gaby, está bien. Hubiese saludado para el Día del Padre y un mensaje mandó. Que era mejor ahí, ¿no? Claro, ahora. Claro. Está bien, disculpe, muchacho. Cosas que pasan. Dijo el Arralde. Bueno, gente del metal. Esta es la temporada número 12 de Acto de Locura Metal Radio. Nos van a escuchar acá por la FM Namuntu 90.3, que también lo pueden hacer online descargando la aplicación Listen 2000 Radio y pones FM Namuntu y te vas a escuchar online, ¿eh? Así que tremendo para la gente de Namuntu, Peter. ¿Te escuchas bien ahora? Ahora sí. Noche de metal en todo sus géneros. Hoy vamos a hacer un repaso de lo que va a ser este playlist. Dale. De hoy. A ver qué fecha tenemos hoy. 22 de junio. Ayer arrancó el invierno, ¿eh? De una. Oli va a andar engorrado. Sí. Yo andaba engorrado. Pero bueno, volvió el invierno. Duro el invierno, ¿eh? Duro. Es difícil. Qué maldita que son, ¿eh? Amigos del metal, recién lo que pasaba era Killer, esta banda británica de heavy metal que se forma en el año 90. Pasamos el tema que se llamaba Impaler, de Murder One, de su primer disco editado en el año 92, Peter. Así dimos comienzo este acto 450. Y después lo va a seguir Imperi, Blast. Y después en el bloque metal argentino tenemos los... Para abrir el bloque Kamikaze. Después sigue Ejector, Steel Trident. Y un 2x1, Gaby, de... De Metal Hearth, una gran banda de heavy thrash nacional que tenemos para difundir, de Buenos Aires, presentando el segundo disco acá en Acto de Locura, ¿eh? Tremendo, amigos, no se lo pierdan, ¿eh? Buenísimo. El 2x1, el latinoamericano metal, tenemos un clásico de México. Hablamos de Resorte, a pedido del operador, de la música que escuchaba en esos años. En esos tiempos, sí. Lo conocí yo. Él era re Resorte, así, re saltarín. después tenemos de Uruguay Senda Negra, esta banda de heavy thrash doom. De una. Después Javi, dos bandas más. Este disco de esta banda, Peter, sale por Metal Coman, por un par de... Senda Negra. Sin Border Record. Tremendo, ¿eh? Así que muy bueno el latino, la distribución. Muy bueno el latinoamericano metal. Después tenemos algo de Chile, Peter. Banda de hard rock a lo ICDC. Terrible. Le va a partir el coco, ¿eh? Banda de hard rock de Chile, Ratas. Y una gran banda de Venezuela, Rata, justo, ¿viste? Sí. Terrible, estaba mortal la banda esta. Y después vamos a ir con algo de Crucifixion, esta banda venezolana de death metal, tremendo, también presentando su primer disco nuevito, ¿eh? Estos discos son editados en este año 2023. Terrible, terrible. Y después tenemos la entrevista exclusiva con la gente de Itrio. De una, ¿eh? Un aguante al Peñi Pedro Olivares, ahí guitarrista de esta terrible banda de Junín de los Andes, Patagonia, Argentina, ¿eh? Así que vamos a presentar, Peter, su disco que tenemos en mano. Qué grande, así ¿eh? Así que un aguante ahí para Pedro, que nos mandó dos discos. Y también ahí un aguante para el Peñi Checho, que también está participando en la batería de este gran disco que sacó Itrio, que nos vamos a pasar un rato más, ¿eh? Así que un saludo ahí para el amigo Pedro de Itrio desde Junín, ¿eh? Entrevista exclusiva, manes. Patagónica. Bueno, en el bloque 100% trash tenemos algo de Creator para abrir el bloque. Después algo de Gaby, esta banda de Malevaje, otra gran banda nacional. Y el 2x1 de otra gran banda nacional, Ardid Trash Metal, ¿eh? Presentando sus nuevos discos, ¿eh? Y de las dos bandas, ¿eh? Así que terrible lo que tenemos en el bloque trash y nuevas ediciones de acero. Nuevas ediciones de acero, lo último de lo último internacional, con todos sus géneros: heavy, hard rock, death metal, brutal death metal. Tenemos varias bandas: With Skull, esta banda de heavy storm metal, Body of Animus, Street Tombs y Gave. De una, todo eso va a sonar. Esta Peter, Body of Animus, esta banda la mandó el amigo Oscar Dabus, exclusivo desde Alemania, se lo mandaron a la radio y bueno, ahí los compartió para que lo difundamos en Acto de Locura, así que tremendo, esa es difusión internacional. Qué grande, Bueno, lo que pasaba era Killer, seguimos y José de Metal, ¿qué te parece, Gaby? Dale. Seguimos con Imperi, banda internacional de heavy metal formada en el año 2001. Vamos a pasar el tema, el después del disco Persiguiendo Sombras, cuarto para ellos, editado en el año 2007. Esta banda está compuesta por un conocido vocalista llamado Doggy Witt, que estuvo en Edwin Mastin, Raybon, en Tank, también participó acá con la banda local Rata Blanca en Argentina. Un vocalista de mucha trayectoria y un par de bandas largas. Así que eso es lo que va a seguir ahora, Imperi. Después vamos con el conocido Blas Burley, con su proyecto titulado Blas. Esta banda británica se formó en el año 2000. Es ex cantante de Maiden, de Wolf Banen. Vamos a pasar el tema Nacido como un extraño, del disco Mesías del Silencio. Primero para él, editado en el año 2000. Tremendo, ¿eh? Se formó la banda y sacó su primer disco, ¿eh? De toque al ángulo. Bueno, capaz gente, que ya lo tenía grabado de antes. Sí, seguramente. Pero salió en el 2000. Bueno. Bien. Y después se viene el bloque de metal argentino, amigos del metal. Así dale, que vamos con Empire y Blaze. www.metalargentumradio.com.ar. Las 24 horas, los 365 días del año. Metal Argentum, el metal en todas sus expresiones. Ser Metal 99.5 MHz. Amigos de Acto de Locura Metal Radio, soy Paul Divano de Velocidad 22, les mando un gran abrazo. Y les quiero presentar el bloque metal argentino. Por favor, escúchenlo todos ustedes en Acto de Locura Metal Radio. Larga vida al heavy metal, larga vida al under, que viva el heavy metal argentino. Ver al origen juntos en Uniclub, el sábado 15 de julio, desde las 19 horas. Dicen que la Conseguí tu entrada anticipada con descuento en el Instagram de la banda Bracas-oficial y en www.alpogo.com. Menores ingresan acompañados por un mayor. Bracas, presentando nuevos temas en Uniclub. El sábado 15 de julio, desde las 19 horas. Será una noche inolvidable. Guardia Vieja 3360. Cava. El metal del barrio llega al Teatro de Flores. Fatigados festeja sus 25 años y vos no te lo puedes perder. Primero de octubre, el Teatro Flores. Fatigados 25 años. Amigos del metal, seguimos con más Acto de Locura 450, acá por la FM Namuntu 90.3 con todo el metal. Gaby, arrancamos el segundo bloque, bloque metal argentino. Arrancamos con Kamikaze, un clásico del heavy metal argentino. Esta banda formada en el año 1985, banda de Mortal, antaño, bien de la vieja escuela. El tema que pasaba era Fuego y Metal, del disco No Me Detendrán. Primero para eso se editaba en el año 1988. Mortal, amigos. Un aguante ahí para el amigo Peñi, para el Peñi Chamuco, ahí que está prendido en la sintonía de Acto de Locura. Así que un aguante para él y para todos los Pelumbra, el amigo Tano, el amigo Santi, que justamente tienen una fecha, Peter, en su Metal Under edición número 21. Se va a estar presentando junto a Lápida. Horrendum Vermus y Xelucfile. Esto es el sábado 14 de octubre, 20 horas, en el Centro Cultural Mariano Ferreira, Santa Cruz 375 de Neuquén Capital. Así que aguante. ¿Qué tal los Penumbra? Tremenda fecha ahí. Que siguen activos. Activos, Y también con su programa también de metal extremo. Viva la raza. Viva la raza, amigos, Así que aguante para eso, que salen los viernes 22 horas, Tremendo. Online. Gaby, también se viene una fecha de Arpón también, posiblemente, ¿no? Sí, para a fin de año, A fin de año. También organizada ahí por el amigo Iván Currumilla. Así que pronto más info, Estamos ahí activos ahí con el amigo Iván. Iván. Claro, sí. Acá está, ¿viste? Y también, ya que estamos hablando de la fecha de Iván, vamos a dar la otra, Peter, que se presenta Anchu, está Peste Mórbida, Rebel Mafia y Blogging Fest. Esto es el sábado 16 de septiembre. Falta poco, parece. Muy poco, muy sí. Poco. Así que terrible fecha ahí también en el Centro Cultural Mariano Ferreira de Neuquén. ¿Qué tal? A full está Iván. El amigo Iván, de una vez. Y también pronto para abrir la tercera edición del Mariche Huevo, Otra festival que tiene también. Bien, le manda de todo, Está bien, sí. Una masa, amigo. Bueno, vamos a pasar a Eyector, esta banda de heavy metal formada en el año 93 en Hurlingham, Buenos Aires. Vamos a pasar el disco titulado Ruta al Fin del Mundo, editado en el año 99, primero para ellos, y el tema es Armas para la Invasión. Este disco está masterizado nuevamente, lo pueden encontrar en YouTube, con nuevo sonido. Eyector, Eyector. Después vamos con un clásico de Rosario, Santa Fe. Hablamos de Steel Trident, esta banda de heavy speed metal formada en 94, presentando su último disco, que también lo presentamos en la radio, hicimos una entrevista, pero está bueno recordarlo nuevamente. El disco Los Siete de Escariote. Los Siete de Escariote. Escariote. Ah, mira, bueno, acá escribí mal. Este es el sexto álbum de la banda Pete. Sí, estaba en el año 2021. Y el tema es Ves que Puedo. Mortal, Vamos con Eyector y Steel Trident en Acto del Cura Metal Radio. El alma mater, Gaby Ortiz. Ya le mandaba la palabras de imploración de los que proclaman la paz. desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Con todo el metal nacional e internacional. ¡Existo! Demontreradio.com.ar. Las 24 horas, 100% heavy metal. ¡Por ahí! Transmite desde Posadas Misiones, FM Schenker, Radio Online. Lo que escuchan tus oídos es pura música. Pura música. Es puro heavy metal y rock and roll. Somos de Salto. República Oriental del Uruguay. Somos Templaria 24 horas. terrible, qué cortina, Disidente Inmortal. Terrible banda nacional, Y quedó de cortina, ¿Cómo? ¿Qué era? Nos mandamos a buscar la paja para que haga algo el Peter. Lo que pasaba recién era Steel Trident, terrible banda rosarina de heavy speed metal. Ahora nos vamos a dejar, muchachos del metal, un toque más. Se viene la charla en vivo con la gente de Ethereum Trash Metal de Junín de los Andes, así que no se lo pierdan, amigos. Pero antes vamos a ir con más metal. Vamos a cerrar este bloque metal argentino con Metal Heart, esta banda de heavy trash metal que se forma en el año 2000 en Del Viso, Buenos Aires. Vamos a pasar su segundo álbum de estudio, editado este año nuevito, La Era del León. Y vamos a pasar dos temas, porque está mortal la banda esta. Vamos a pasar el primer tema, se llama Psicópata, y el otro Explotador de Menores. Metal Hearth sonando acá en Acto de Locura, Metal Radio, Psicópata. desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Con todo el metal nacional e internacional. ¡Existo! Demontreradio.com.ar, las 24 horas, 100% heavy metal. ¡Por ahí! ¿Qué tal? Soy Fisher, soy vocalista y bajista de la banda de heavy metal Arcanos. Y a continuación quiero presentarles el bloque latinoamericano metal. Acá por Acto de Locura Metal Radio. Un saludo desde Bolivia a todos ustedes, mis hermanos de acero. Para reparar, no sé. Del metal, seguimos con más acto de locura, ¿eh? Arrancamos un nuevo bloque. Bloque latinoamericano metal, tercero. Esta noche de metal, ¿eh? Arrancamos con una banda de los 90 de México llamada Resorte. El disco que pasaba era República de Ciegos, primero para ellos, editado en el año 97. Y el tema era América. Bueno, esto. Exclusivo para el mono, ¿eh? Para el operador que lo pidió. Eso es lo que escuchaba él en esa época. En esa época, sí. Y lo hizo sonar nuevamente. Bien, bien, muy bien. Está bueno, viste, para recordar. No, en ese tiempo sí, pasaban en Headbanger, ¿te acordás ese video? Estaba muy bueno en ese tiempo, era mortal para nosotros. Qué bueno. Hay más temas, vamos a ver si volvemos un poco al recuerdo para escarbar esa. Esos tiempos, ¿no? Sí, de sí. Música, así. Menos mal. Bueno, vamos con una banda de charrúa. Vamos con una banda de Uruguay, de thrash metal doom. Hablamos de Senda Negra. Esta banda se formó en el año 96 en Montevideo, donde sale el programa de nosotros repetido. De una, en Templaria Radio, ahí de Salto, Uruguay, ¿eh? El alma mater Martín González. Y el alma mater de Acto de Locura Metal Radio es Gaby Ortiz. Tengo que hacerle todo. No. Vamos a pasar el tema, Gaby. La tregua del disco Senda Negra, como se llama la banda. Primero para ellos se editaba en el año 2000. De una vez, Senda Negra. No lo encontré porque ya estaba inactiva la banda de Montevideo. Sí. El disco este, Peter, sale por Metal Command también. Distribuido, sí, por varias sellos argentinos. Tremendo. Y después vamos a dejar los amigos del metal con esta banda de hard rock, heavy metal, que se forma en Chile en el año 2010. Bueno, la influencia de esta banda es ICDC, Judas Priest, Acid, como para que más o menos te des una idea cómo suena la banda. Vamos a pasar, Peter, este disco que se editó este año nuevito. El disco se llama Ratas de la Ciudad, como se llama la banda, Ratas con Z, y el tema se llama Escapando de la Ley. Muy bueno lo de Ratas, así que vamos con Senda Negra y ratitas, vamos. Latinoamericano metal, y después vamos a cerrar con otra banda, y después se viene la charla en vivo con la gente de Itrio, de Junín de los Andes, Patagonia, Argentina. Trash metal, papá. Así que vamos con el bloque latinoamericano. Metal Argentum Radio. El metal en todas sus expresiones. Yeah. Templaria reconoce el nombre de Martín González, nuestro programador, conductor alma mater de este equipo, la habilidad de comunicación e interacción con los diferentes programas, y celebramos la llegada de cada uno de ustedes a la grilla de programación de esta radio. Templaria los saluda, agradece y felicita a todos los programas. Vamos por más en el año que comienza. Desde Salto, República Oriental del Uruguay, es Templaria, Radio Online, Hard Rock y Heavy Metal. Con más acto locura Metal Radio, bloque latinoamericano metal. Con esto vamos a cerrar. Vamos a cerrar con Crucifixion, esta banda venezolana de Dead. Tiene toques progresivos. Banda que se forma en el año 91 en Valencia, Carabobo. Vamos a pasar, amigos del metal, su primer disco que se editó este año, titulado Soul, y el tema se llama Tierra Maldita. Con esto vamos a cerrar el bloque latinoamericano y después se viene la charla en vivo con el amigo Pedro de Istrio, todo el trash ahí de Junín de los Andes. Un aguante para todos Junín de los Andes, San Martín y todos los alrededores por aquellos lados, así que aguante a todos los hermanos del metal de Junín. Así que vamos con Crucifixion. Te pusieron en el charla en vivo, ¿eh? La vida al final es así. Tú cambias de tu estilo y yo sigo haciendo metal. We'll be right back.

Bien, amigos del metal, seguimos con más Acto de Locura Metal Radio. Edición número 450, acá desde Zapala, Neuquén, Patagonia, Argentina. Llegó el momento de presentar la charla en vivo ahí con el amigo Pedro de Itrio, que le damos la bienvenida a Acto Locura. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Gaby. Buenas noches a toda la audiencia de Acto de Locura. Qué grande, Peñi. Un aguante para usted ahí. Gracias por hacer el aguante y por el tiempo para nuestro programa, amigo. No, por favor, un placer que nos hayan elegido para difundir la movida que hacemos con nuestra banda y la propuesta que pretendemos expresar, ¿no? De una, ¿eh? Aparte, hace un par de años, ¿eh? Pero bueno, vamos a charlar un poco de eso. Pedro, así que vamos a arrancar que nos comentes un poco, a ver cómo surge, cómo fueron los inicios ahí de Itrio, ¿vale? Sí, sí, bueno, Itrio es una banda que viene hace muchísimos años batallando en la escena del metal juninense y acá del sur neuquino, ¿no? La formaron los hermanos Huganem, no sé si lo conoces a Marce, el cantante. Puede ser que los conozca por ahí, pero me parece que no, ¿eh? Sí, la formaron ellos en el 2003 con otros integrantes, ¿no? Eso es lo que siempre le recalco siempre al loco, a Marcelo, que es el que sigue actualmente de miembro original, ¿no? Porque la banda atravesó muchísimos cambios durante todos estos años, ¿no? Muchas formaciones, han sido quintetos, cuartetos, tríos. De hecho, en un tiempo nos encontramos... Cuando yo me sumo a la banda en el 2014, después de que salgo de tocar de Aucán, yo tocaba en Aucán antes. De Aucán, sí, señora. Me sumo a tocar con Marce y quedamos los dos, ¿viste? O sea, no, era él y yo y con estas ganas, ¿no? De hacer seguir un poco de esta música violenta que queremos hacer, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Sí, olvídate. Nada, y bueno, siempre se caracterizó por las letras, por el contenido social, por el contenido de la realidad misma, ¿no? De no callar, de dar a conocer nuestro punto de vista y que no, cómo nos parecen las cosas, ¿no? Que por ahí es la mirada del metalero, ¿no? Nos criamos escuchando Hermética, así que... Por sus letras, todo. Claro, exactamente. Hay que seguir las letras. Exactamente. Y es lo que vivimos en la realidad, obvio, olvídate. Que está todo mal así, hay que, bueno, y qué más que traducirlo y plasmarlo en este disco que se mandaron, que está terrible, ¿eh? Sí, bueno, este disco que con la formación que la grabamos, estuvimos tocando 4 años, plena pandemia, nos reuníamos por Zoom, ¿viste? Con el otro guitarrista a componer, a hacerle arreglo y a mejorar la propuesta musical, ¿viste? Y para llegar a grabarla, ¿viste? Cosa que se dio el año pasado en mayo y nos fuimos hasta Esquel, ¿viste? A grabarla en los estudios de Lito Calfunado, un peñi de allá de Esquel que nos retiró un centro, nos dijo, tienen que grabar, vengan. Ahí grabaron el disco de Aucán también. Exactamente, sí. De una. Que dicho sea de paso, el nexo para con Lito fue el Peñi Checho, que bueno, él es quien grabó la bata. Él nos hizo el Nexi, también un crack. Fue como que, claro, la metralleta, ¿viste? La metralleta, ¿eh? un grosso. siempre esa técnica que tiene el Checho es inigualable, ¿no? Porque es un motorcito, ¿viste? Es un motor, te llega, sí. Olvídate. Así es, Pedro, y bueno, y comentarnos, a ver, nosotros me parece que ustedes estuvieron en el Metal Común con Pedro, ¿no? Sí. Sí. Ahí los conocí yo. Sí, de una, y ahí andábamos con un demo de la banda, que fue grabado en el andén de ayer. Y en ese momento, cuando tocamos ahí en el Metal Común, organizado por Andariego, claro, por Horacio. Éramos un trío, no sé si recordás, teníamos otro batero. Sí. Y es eso que te digo, ¿no? La banda siempre tuvo muchos cambios de formaciones, ¿viste? Por distintas circunstancias de la vida, los integrantes van dejando la banda, por cuestiones familiares, personales, laborales. Y siempre... hoy en día nos encontramos en ese proceso nuevamente también, pero siempre tratando de mantener la banda a flote, ¿no? Sí, siempre poniéndole huevo, poniéndole tiempo, ganas sobre todo, ¿no? Y ya trabajando sobre temas nuevos para poder grabar algo más, ¿viste? Porque una vez que grabaste pinta grabar otro disco más, y así es como los tatuajes. De una, sí, son una pasión y son adictivos. Sí. Che, también han compartido escenario con Bocha de Banda, ¿no? Sí, por suerte hemos compartido con varias bandas escenario y bueno, nos han tenido en cuenta para muchas otras bandas más hacerle soporte, el caso de Letal, caso de otras bandas de la escena nacional, Malicia, ¿viste? Pero como te digo, nos pasa esto que hay un tema muy importante que no se consiguen muchos bateros acá que toquen con doble bombo, ¿viste? Claro. Es una especie medio en peligro de extinción. Sí. Así que siempre nos pasa esto, ¿viste? Es un bajón, pero bueno, siempre apostando y tratando de seguir metiéndole mucho huevo y sí, hemos compartido con varias. De hecho, la última banda con la que compartimos fue Devastación, que tocaron acá en Bariloche, Junín, ¿no? Sí. Ni hablar, terrible, ¿eh? Con terribles bandas y certeras ya en el Metal Cubo, ¿te acordás? Sí. Sin masa certera. Sí, eso fue tremendo lo de certera. Bocha de Banda aparte, ¿no? Qué buenos recitales, ¿no? No sé si te quedaste hasta el final, pero ese recital duró hasta las 8 de la mañana. Sí, de una, sí, los Peñi de Penumbra tocaron retarde. Sí. Como a las 7 de la mañana me parece que tocaron los muchachos. Claro, sí. Había que darle, estar firme. Fuimos la alarma despertador, parece. Sí. Nosotros también fuimos al del Pachahuasi, el anterior, ¿viste que estáis ahí también? Sí. No, también ahí sí estuve una semana. Claro. Nada que ver. Bueno, y este año estuvimos compartiendo escenarios con algunos de los integrantes que eran de Imperio, ¿no? Estuvimos tocando acá en el Correntoso. Ah, de una. Sí. Esa fue el último Pacha que anduvo por estos lados. ¿Ahí tocaron usted? Claro, sí, fuimos a compartir escenario con ellos, que estuvo tremendo también. De mucho huevo del organizador local, hay que decirlo también. Sí. Del Pelito Inequeo, porque se lo cargó al hombro el recital, el chabón, y hay que recargarlo y hay que decir las cosas como son, ¿no? Sí, olvídate. Sí. Estuve al tanto de toda la movida esa que hubo ahí con esos temas ahí, en todos lados donde se organizó. Pero bueno, sí, un aguante ahí para el amigo ahí, organizador ahí del Correntosa. Así es, Pedro, comentanos un poco, ¿quién se manejó en el arte de portada? El arte de portada, mirá, es alguien anónimo, como él dice. Él lo hace por pasión y por bancar al under, pero de hecho en el disco nosotros se lo revaloramos y lo plasmamos el reconocimiento hacia el amigo Martín Candia, que es alguien... Lo conozco más o menos, Seguro, no, puede ser. No, sí, lo reconocemos a Martín. Nada más ahí, bueno, resistiendo el engaño, Exactamente, viene con ese programa hace años. Antes se organizaban recitales, los Resistiendo el Engaño, en aquel momento. Pasaron muchas bandas de la escena provincial, como Son Dogma, Aleación Binaria, que son de Río Negro, Supresión, bandas que estuvieron girando y mucho en el país, ¿no? Qué grande. En su momento. Un grande Martínez. Y ya que estamos. Bueno, ya que estamos. Que te decía el reconocimiento a Martín, bueno, me dice, están re locos ustedes, si yo lo hago de onda, lo hago de corazón, ¿viste? Pero no quita que no se le reconozca esta enorme tarea que hace y el terrible laburo que se mandó en el diseño de la portada del disco, ¿viste? Está terrible, terrible. Aparte de chavales. Es un capo porque es diseñador gráfico, no sé. Sí. Es un capo. Fue re loco porque le tiramos un par de ideas con respecto... O sea, la tapa es un resumen del disco, para entenderlo así. Sí. Volviendo a esto, a lo que te decía de Hermética, ¿no? Tipo plagio, pero bueno. Es un resumen del disco, ¿viste? Habla un poco de las temáticas que tiene el disco. Que son 9 temas, y de esos nueve temas sacamos una ilustración general para plasmarlo ahí en la tapa del disco. Y bueno, el laburo que te digo que hizo Martín, tremendo. Sí, un capo, un grande Martíncho, así que le mandamos un aguante y también de paso Vamos a saludar a Chufa, que también puso ahí en la publicación, y ahí al amigo, el Chufita. El Chufa López, sí, un amigo grandote también de la banda. Son amigos que le han brindado mucho aguante a la banda, el Chufa, el Martín, el Daniel Lili también. ¿Y el fotógrafo del metal también? El amigo. ¿Cómo? Diego Muñoz. El Dieguito, no, ni hablar, Dieguito es el fotógrafo. Él le hace el aguante a todas las bandas, ¿viste? Es un capo, ¿viste? Si quieren una foto, la tiene él. Sí, olvídate. Que no sean como las fotos que andan publicando, ¿viste? Ahí queda la cagada. No, ahí sí fuimos. Qué grande, pero ¿no? Bueno, para nosotros es un placer, y de paso gracias por mandarnos los discos acá en Acto Locura, así que los tenemos ya un recuerdo para siempre, ¿eh? Así que está tremendo el disco, ¿eh? Mortales. Joder, ya, buenísimo que les haya gustado la propuesta, y bueno, agradecerles también esto, que saquen al aire nuestra propuesta, una charla. No sé si estará sonando algún tema en el fondo, pero... Sí, sí, está sonando de fondo, de cortina, siempre. Tendría el doble de valor si estuviéramos con Marcelo, ¿viste? Pero bueno, como te digo, hay cuestiones personales que por ahí no se coinciden los horarios y eso, ¿viste? De una. ¿Cómo está conformada la banda actualmente? Así, ¿quién están a flote? Víctor también, ¿no? Víctor es el otro violero, sí. El otro violero, sí, nomás. El cuñado Checho. El cuñado del Checho, claro, está todo en familia. Un grande, el flaco, una masa. Saludos ahí para ellos también. Sí, un abrazo para... Bueno, hoy actualmente estamos tocando los tres, Marcelo, Víctor y yo, y estamos en ese proceso de aprovechar de consolidar un nuevo batero, ¿viste? Probar temas. Tenemos dos temas nuevos ya como para ensayar y pulirlos, ¿viste? Y tenemos muchos más, ¿viste? Tenemos como 4 o 5 temas más para sacar adelante un nuevo disco, ¿viste? Tremendo, tremendo, Bueno, mucho la mejor ahí para la banda, y bueno, ojalá que aparezca algún batero, y bueno, y que la banda siga siempre a flote, y bueno, y sigan en los recitales a full, Sí, sí, siempre es esa, la idea es esa, ¿viste? Continuar, no parar. Aparte tienen que presentar el disco a full, Sí, sí, no hemos salido mucho por esto que te digo, ¿viste? También, o sea, también se dificulta hoy en día también. Es muy complicado bancarte solo, porque de hecho la escena under se banca, vos lo sabemos bien. A pulmón, obvio. A pulmón, ¿viste? Y no todos tenemos la misma posibilidad, y por ahí, ¿viste? Se complica, ¿viste? La misma situación, claro. Sí, sí, exactamente. Pero bueno, no quita que no nos esforcemos para poder salir a tocar, ¿no? Porque esa es la que va también. Porque no serviría nada tener un disco grabado y no salir a tocar, ¿viste? De una, pero la gente para que quiera adquirir el disco, ¿quedan copias todavía? Sí, quedan copias, quedan algunas. Tuvo mucha repercusión el disco, tanto por la tapa, por la parte del sonido también. Ahí también se mandó un buen laburo. No, terrible sonido tiene. Si lo escuchan en equipo te vuela la peluca. Si lo escuchan en celular. Nosotros tenemos acá un parlante, ¿viste? Sí. Y después subimos la música al palo acá en la radio, no saben, se escucha terrible. Y este disco se escucha, te vuela el coco. Sí, tiene buena calidad de audio, el estudio de Lito. Suena limpito todo. Sí, sí, sí, sí. Aparte él te dice, o sea, si no suena, grabalo de vuelta. No tiene vuelta en eso, Lito te corrige y te orienta. Es un estudio de primera a nivel patagónico, ¿no? Terrible, Che, Pablo, Pedro, entonces, ¿dónde puede conseguir la gente el disco? ¿Comunicándose con vos o con quién más? Sí, conmigo, Marcelo no maneja las redes, o sino por las redes de Itrio, ¿no? También tenemos los canales de YouTube, Instagram, Facebook. Itrio-trash. En Instagram, así que ahí pueden también adquirir una copia que está terrible, se los recomiendo, amigos, así que muy mortal, Pedro, Joya, gracias, amigazo. Y bueno, déjame mandar, antes que nos vayamos por la rama, déjame mandarle un saludo al amigo Juanca. Al Guerrero. Guerrero del Sur. Juanca, exactamente. Que bueno, es un peñi que nos conocemos hace un tiempo, y pese a la distancia, la comunicación siempre la tenemos, así que tengo una deuda pendiente con él de mandarle un disco también. De una, de una. Aguante la verde y blanca, ¿no? Esa. Olvídate. El Penny Juanca. Así que bueno, se le han dado, che, ahí seguramente está prendido en la sintonía. Bueno, Pedro, era para ir cerrando esta charla y bueno, y agradecido con vos por comentarnos un poco de la banda y bueno, y ojalá que sigan firme en carrera y bueno, esperamos más material y vernos algún día otra vez en vivo. Sí, bueno, como te digo, las ganas están, hay que laburar nada más con esta nueva formación, pero siempre para adelante, ¿no? De un apetito. Bueno, amigo, para dejar tu tiempo libre, vamos a escuchar un par de temas antes. Después, pero antes que mandes, bueno, un saludo para todos los Radio Escucha acá de Acto Locura. ¿Y algún mensaje final ahí para la audiencia? ¿Qué te parece? Sí, cómo no. Bueno, un aguante para todo Acto de Locura y como siempre, bueno, tenemos en el disco la frase esta, siempre de pie hacia adelante, loco. Siempre de pie y afrontar todo con huevo y coraje. Olvídate, Pedro. Vamos a elegir dos temas, ¿qué te parece? Dale. Dale, vos elegiste uno y yo me elijo otro. A ver, yo no sé, están todos buenos. Por conciencia, si te parece. Por conciencia, ¿y otro? Sí, otro más, Ratas, que justamente estamos atravesando una situación de violenta de represión. En el norte. Queda justo para eso, ¿no? De nuestro país, sí, es para ratas, o sea. Es para eso. Sabe muy bien que es para ellos, es para las ratas. Olvídate. Ratas policiales. Qué grande, olvídate. Bueno, vamos entonces ahí con los dos temas. Pero agradecerte, Pedrito, y bueno, nos encontramos por ahí en algún momento. Saludo a toda la banda y sigan firme con dale. El Itrio a morir, dale. Dale, un abrazo, Gaby, gracias por la comunicación. Dale, Pedrito, abrazo y saludo a todos. Saludo a Martín si lo ves por allá. Dale, se lo han dado. Dale. Un abrazo. Abrazos, Pedro. Chao. Qué grande ahí lo que pasaba en la charla en vivo ahí con Pedro Olivares, guitarrista de Itrio Trash, que vamos a presentar este 2x1 del disco Por Conciencia. Vamos con los temas Por Conciencia y Ratas, dedicado para ellos, ¿eh? We'll be right back. De General Roca, Río Negro, Argentina, de Monterrey Radio. Con todo el metal nacional e internacional. ¡Existo! De Monterrey Radio.com.ar. Las 24 horas, 100% heavy metal. ¡Por ahí! Escuchando FM Schenker Radio Online. Estás escuchando FM Schenker Radio Online desde Posadas Misiones. FM Schenker Radio Online desde Posadas Misiones. Stop! Estás escuchando FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Buenas noches, audiencia, buenas noches Zapala, buenas noches Argentina. Bueno, soy Pipa de la banda Certera y bueno, tengo el honor de presentar el bloque 100% Thrash Metal. Bueno, escuchalo acá en Acto de Locura, Metal Radio. Aguante Zapala, aguante Lander y aguante la difusión. Another Seguí escuchando FM Schenker. fmschenker.blogspot.com.ar. Cortina, abriendo un nuevo bloque de 100% thrash metal, Qué tremendo, Dale nomás, vos, dale nomás. Lo que pasaba recién abriendo este bloque de thrash era Creighton, Un aguante para el amigo Pedro Olivares de Itrio, Peter. Terrible disco, ¿no? Terrible banda. Muy buena banda. Buena la entrevista con la gente de la Patagonia. Tremendo, Un aguante grande ahí que agradecía ahí por haberlo sacado al aire, una masa. Para la gente de Itrio de Junín de los Andes, 100% thrash metal, Y seguimos con el thrash. Abría recién Creator, esta banda alemana de thrash, formada en el 84. Peter de la vieja escuela pasaba el disco, el cuarto para ellos, Extreme Agresión. Este disco se editó en el 89, Y el tema se llamaba Light Us Heius. Bien, vamos a ver, Va queriendo. Un aguante ahí para el Peñi Chamuco y para el Rocco, que están prendidos en la sintonía. Me dice ahí el Peñi de Viva la Raza. Un aguante para el amigo Chamu y su penumbra y su programa de radio, Que son los viernes, que ya habíamos dicho hace rato, ¿viste? Estamos full con dando la repetidora, la info y la repetidora de mañana viernes ya. Y hablando de novedades, nos llegó un mensaje de ahí del amigo Iván de la fecha de Arpón. Ya hay fecha, A ver, ¿cuándo? Hay fecha. Tan. Arpón, el 16 de diciembre en el Alto Valle. Buena fecha. Terrible, Un aguante ahí para el amigo Iván Currumilla, que está prendido en la sintonía allá desde la capital. Le mandamos un aguante a él. ¿Qué dice? Le damos la bienvenida al amigo Andrés Figueroa a la organización del Sur Metal Under, ¿Qué tal? Así que bienvenido, Adrián Figueroa. Capo, otro Peñi del Palenque de Cereza, así que todo el aguante para él y toda la organización, y al ex pariente de Iván. Ex pariente. Él sabe. Después, también nos manda otra info y tener en cuenta, y dice que van a llegar los ¿cómo se llaman? Los LED mortales ahí, de los que hace el amigo Tito Müller, el bajista y vocalista de Hanta. Todo el aguante ahí para el amigo Tito, una masa, Así que para que quiera adquirir una copia de LED Mortales, se puede comunicar también con el amigo Iván de Sur Metal Under, Y el Maricho Web también, Así que todo el aguante para él. Así que pronto más, dice, verá, justo junto, pronto habrá novedades de Maricho Web. Terrible. Así que todo el aguante para ellos. Y después vamos a dar las otras dos fechas que tienen ahí, que se viene ahora los Peñi Penumbra, todo, así que en carpeta. Vamos a repetir de una, Sí, buenísimo, Peter, vamos a dejarlo con tres bandas, ¿qué te parece? ¿Con dos bandas? Con dos, sí, y una con dos por uno. Dale, vamos a presentar a Malevaje. Bueno, esta banda se forma en el año 2014, banda nacional. Vamos a pasar, Peter, el primer disco editado para ellos, que se editó en este año 2023, Semilla del Mal, tremendo. Y el tema se llama Somos Todos Máquinas de Carne. Terrible banda, Malevaje. Y después vamos con Ardy Thrash Metal, Peter. Sí, esta banda se formó en Florencia Varela, en Ciudad de los Bosques, en el año 95. Vamos a presentar su disco debut titulado Mundo en Coma, editado este año. Presentamos el 2x1 Desesperación. Y el segundo tema es Reclamando Tu Historia. Tremendo, Vamos con Malevaje y Ardy Thrash Metal, dedicado ahí para los Peñi que están prendidos en la sintonía, Vamos, Thrash Metal.

contando tu historia. Estás escuchando FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Yeah. para comunicarte, metalargentumradio@hotmail.com. En Twitter, búscanos en Argentum Radio. En Instagram, Metal Argentum. Y en Facebook, Metal Argentum Radio. Metal Argentum Radio. El metal en todas sus expresiones. De Locura te presenta nuevas ediciones. que escuchan tus oídos es pura música. Pura música. Es puro heavy metal y rock and roll. Somos de Salto. República Oriental del Uruguay. Somos Templaria 24 horas. Amigos, lo que pasaba hace rato era Buena Muerte que estaba pidiendo ahí el amigo Iván, dedicado para Andrés. Buena Muerte, ¿eh? Así que encontramos ese que había pedido él, así que estaba en vivo. Bueno, dice que es terrible el recital de Buena Muerte que dio junto a Devastación, ¿no? Muy bueno el recital, dice. Así que bueno, de paso, bueno, ahí el amigo Chamu está pidiendo un tema de Amentia. Desparramando su peste y algo de All Funeral para Rocco, ¿eh? Así que dice, y mañana no se pierdan Viva la Raza a partir de las 22 horas. ¿Qué tal, eh? ¿Qué bien ahí, prendido a escuchar Viva la Raza? Olvidate. Y tomar un par de cervezas. Como siempre. ¿Cómo se debe para escuchar? Qué grande, ¿eh? El metal. Viva la Raza, ¿eh? Amigos, lo que pasaba recién era una difusión ahí de Montreal Radio, del amigo Oscar Dabus, que nos mandó esta banda de Alemania llamada Void of Animus. Bueno, esta banda es de hard rock, metal alternativo, muy bueno, con eso dimos comienzo a este último bloque de Acto Locura Metal Radio, ¿eh? Nuevas ediciones de Acero, lo último de lo último internacional. Dice Gaby que baje un poco la cortina. Le hago seña y me ¿no está? Sí. El amigo Nico en controles. Pasen. Le va. Dice que entiende. Te vaste a propósito. Sí, no, si no entiende. No entiende, sí. Estaba diciendo que baje la cortina nomás, ¿no? Pero no, te hizo a propósito, te dejó, sí, la cortina bien alta. Sí, sí. Para que te enojes. Para que no hable. Bueno, llegamos al final, Gaby. Vamos, sí, a hacer un 2x1. De Witty's Kill, esta banda de Austria de heavy storm metal, formada en el año 2014. Vamos a presentar el disco La María de la Serpiente, cuarto para ellos. Vamos a hacer el 2x1 con el primer tema, El Amanecer de Tirio, y el segundo tema es El Ritual de Servicio. Vamos con estos dos temas, con The Witty's Kill. Después seguimos con más Acto de Locura Metal Radio, de nuevas ediciones de Acero, con el alma mater Gabriel Ortiz. We'll be right back. La música que querés escuchar, solo por acá. FM Schenker, Radio Online. Estás escuchando FM Schenker, Radio Online. Desde Posadas Misiones. Música fina y delicada. Metal Argentum Radio, desde el infierno, sentado junto a Lucifer, musicalizando tu vida. Bien amigos, llegamos al final de Acto de Locura Metal Radio, Un aguante para todos los peñis que están prendiendo la sintonía. Y después de estas dos bandas se vienen los pedidos ahí de Chamu y del Peñi Rocco, que están prendiendo la sintonía. Y también había pedido algo de Arpón el amigo Iván, Vamos a dar una fechita de paso del amigo Iván, ¿qué te parece? Lo repetimos otra vez. Sur Metal Under, edición número 20. Anxious, Peste Mórbida, Rebel Mafia y Blood Infects. Esto es el sábado 16 de septiembre, 21 horas puntual, Centro Cultural Mariano Ferreira, Santa Cruz 375, Neuquén Capital. Comunicarse ahí con el amigo Iván Currumilla. Y después vamos con otra fecha de Sur Metal Under, que es Horrendum Permits. Esta es la edición número 21, junto a Lápida, Los Peñi de Penumbra y Club File. Esto es el sábado 14 de octubre, 20 horas también en el Centro Cultural Mariano Ferreira. Y después, bueno, el adelanto de la fecha de Arpón, Cielo o Infierno, pronto más info, pero se va a estar presentando Peter el 16 de diciembre. Y banda a confirmar. Así que terrible fecha ahí del amigo Iván, mortal, Jericó también se presenta en Neuquén el 14 de julio, 22:30 horas en el Pirca, junto a Lógica, Sinfonía Sudaca y Dexon. Auspicia Aucan y Tribus al Extremo. Terrible, Ahora, Peter, vamos a dar las repetidoras, ¿qué te parece antes de irnos? Dale, Gaby. Recuerden que el programa lo pueden escuchar acá por la 90.3 Sintonía Local. También lo pueden hacer el día sábado a las 16 horas por Metal Argentum Radio de Buenos Aires, 18 horas por Posada Misiones de FM Schenker del amigo Mauricio, 21 horas del sábado FM Ser Metal de San Martín de los Andes del amigo Norbert, el lunes 12 del mediodía por Potenciado Radio Sur de 5 Saltos Río Negro, el martes en Salto Uruguay 12 del mediodía Templaria Radio del amigo Martín, y 18 horas por Metal Argentum Radio desde General Roca Río Negro también, y los miércoles 18 horas Ginebra Radio de Córdoba. Y también un aguante para latidosdelmetal.blogspot.com, que también salimos por ahí. Y el programa este también lo pueden escuchar por Spotify. Listo. Ya está. Por todos lados, viene. De buena. Ahora vamos con dos bandas extremas ahí dedicadas para los peñis. Y después se vienen los pedidos de ellos, Buenísimo. Vamos a presentar Peter a Street Tom. Están, van a escuchar esta banda. Banda estadounidense de Death Metal que se forma en el 2017. Vamos a pasar al tema que se llama The Seid Existencia de Reclusive de Kai, primer disco para ello. Y después vamos con una banda de brutal death metal. Esta banda se formó en el año 94, banda estadounidense. Hablamos de Gaffer. Vamos a pasar al tema que se llama Malevolent Butchery, de su primer disco también, titulado Die Already. Die Already. Amigos del metal, con esto nos despedimos. Nos reencontramos el próximo jueves, Peter. Nico, un aguante del operador, Nico. Nico está firme. Ya está en la última. Dale, Gabriel. Nos vemos el próximo jueves, entonces. Nos encontramos el próximo jueves, amigos del metal, con más entrevistas y 3 horas a puro metal. Nos vemos ratita. Nos vemos Titi Metal. Listo. Esto fue Acto de Locura Metal Radio, de la mano de Gaby Ortiz, el alma mater. Nos vemos, amigos. escuchando FM Schenker, Radio Online. FM Schenker, FM Schenker, FM Schenker. La música que querés escuchar, solo por acá. FM Schenker, Radio Online. Schenker.blogspot.com.ar. Nuevas ediciones. Esto es Acto de Locura. Stop up here.